Hoy empiezo el episodio de una manera especial. El viernes 30 de marzo, viernes de semana de turismo aquí en Uruguay, Viernes Santo, como quieran llamarlo, fui a ver un espectáculo que me parecía que era importante verlo porque no todas las no muy seguido se tiene la oportunidad de ver a un gran comediante, a un referente de la comedia, gratis. Y después y tener la posibilidad de charlar con él como si fuésemos amigos. No siempre pasa. Ese viernes era como una oportunidad que yo sentía única. Y fui entonces al Garibaldi, donde se presentaban María Rosa Oña, colega, amiga, socia, con Martín Rocco. Martín Rocco, comediante argentino, bueno, uruguayo, pero que hizo toda su carrera en Argentina, uno de los referentes reales, o sea, no hay como errarle de lo que es el stand-up en Argentina y en Uruguay, diría en el Río de la Plata. Nunca me sentí su amiga. No puedo considerarme su amiga, pero esa noche, ese viernes, después, antes, durante y después del show, no sé, lo sentí muy, muy cercano y la verdad que conversamos muchísimo, hablamos de, me dio consejos de cómo hacer material en inglés, qué sé yo, cosas. Hablamos de todo un poco, me preguntó por mi hija. Fue lo primero que hizo, preguntarme por mi hija porque la seguía en las redes. Un ser excepcional, divino, maravilloso. Un tipo encantador, simpático, muy gracioso. Pero por sobre todo creo que uno de los tipos más generosos que he conocido en la comedia, de verdad. No sé, maravilloso. El viernes 6 de abril, exactamente una semana después de ese encuentro, que la verdad que lo guardé como muy, muy así, muy adentro, porque fue muy lindo, muy, no sé cómo explicarlo, una conexión buenísima y además todo lo que pasó. Me llamó incluso mucho la atención que no hubiera más comediantes, porque era como, yo sentía que era como una oportunidad que no había que perderse. Una semana después, viernes 6 de abril, me llaman y me dicen que Rocco había muerto. Y la verdad que me quedé en shock. En shock, esas cosas que no. Nada, ¿cómo es la muerte? Que no te explica. Llega y otra cosa mariposa. Eso. Quedé en shock, quizá por ese encuentro que habíamos tenido, no sé, que fue para mí tan, tan lindo y tan valioso. Y bueno, y la verdad que fueron días, no sé, tristes, muy tristes, porque siento que es una gran pérdida, que lo que hace es traer menos risas, menos alegría a este mundo. Es poco lo que puedo decir, o sea, que es lo es poco lo que puedo agregar al respecto. Simplemente mi gracias así con mayúscula a Martín por su generosidad, por su amistad, lo que sea que esa amistad haya durado. Gracias, Martín. Buen viaje. Ha sido un placer.